últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, octogésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicándose a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! Hola, amigos de esta remarcación de precios. Estamos remarcando, cabrones. Sí, discúlpeme, señora, que le quite de la mano. Sí, no, esa tortilla, no la toque. No la toque. Por favor, Acaba de aumentar. Estamos aquí, la lata de atún. Acaba de aumentar. Le acabamos de pegar un, sobre todo. Sí. Bueno, ya sabes. Quítale el papel higiénico. Todo. Sí, hasta que no aumente no se vende. Perfecto, ahí está, escóndalo en el depósito. Damas y caballeros, listos y preparados para presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí, capitán, ¿qué quiere comprar? Sí, lo remarcaremos también el capitán Vinilo. No, aumentarlo sí también. Por la usted qué se cree que es esto, que vamos a andar regalando cosas a la gente. Aquí tengo uno al precio anterior. No sabemos si funciona, ¿eh? No, es probable que esté grabado. Señoras y señores, presentamos ahora a la más hermosa de todas estas tripulaciones, la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Sí que sé, Mudita, ¿qué quieres comprar? Todo. Está, Muda. ¿Pero tú lo vas a pagar? Para una cosa que tiene que ver con el programa, disculpa que te interrumpa en este momento tan placentero, ve tomándote las medidas, Muda, ¿eh? Sí. No te sorprendas, cabrón. Allá arriba. Las mujeres no deben saber de memoria sus medidas. Sí, se sabe, güey. ¿Qué te haces así como que sí que no, eh? Bueno, damas y caballeros, ahora sí presentamos al técnico a cargo de este viaje. Sí. Una verdadera eminencia. Está aumentando también. Él está aumentando. Pero de peso, sí. Por supuesto. Bueno, amigo, yo lo veo gordo. Aparte, vendemos por peso aquí, así que está bien, ¿eh? Muy bien. Señoras y señores, con ustedes, el Mico. Así que sí, Mico. Que está acumulando. Para mí es porque está todo el tiempo sentado. Sí. Necesitamos movimiento. Te crecen las pompis, Mico. Hay que hacer un poco de ejercicio. Te pondremos una cinta de esas en las que corres en el mismo lugar. Es verdad. Súper entretenido, Mico. No sabes cómo te divertirás. Repitiendo hasta el hartazgo que no somos quienes somos. Terminamos siendo nuestros propios verdugos. Y ni siquiera tenemos la piedad de afilar el hacha. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Lakeland, estado de la Florida, USA, llega el Casi Me Vomito. Hola, Casi Me Vomito. Y es una alegría tener noticias de este cabrón y su señora esposa. Ahora, vamos a hacer una cosa, Lagarto, porque esto realmente debemos estar muy atentos una cosa, al rating y no perder audiencia. Presentaremos esta noticia como en el caso de que el mundo se desintegre, o la presentaremos como los noticieros nocturnos. Como los noticieros nocturnos, cabrón. Perfecto. Había una joven alemana que llegó a los Estados Unidos de Norteamérica con las esperanzas intactas. Era su carita de ángel. No, mejor como en caso de que el mundo se desintegre. Perfecto. A Steffi le sacaron la teta. Voló al carajo, lo que nos sirve a la mierda. Y ahí está, la han operado a Steffi. Recordemos que Steffi tenía, le habían detectado un cáncer de mama. Sí. Y qué mejor que dijo el médico, no, esto es había pasado al justamente al carajo. Y ahora viene justamente nuestro amigo, el Casi Me Vomito, con una decisión muy importante. Sí. ¿Qué ponemos ahí? Una cantimplora. Póngale. Una caramañola. Le ha quedado sitio a Steffi. Sí. Y entonces para colocar algo nuevo. Lógicamente. Obviamente debemos optimizar. Hermanos de la iglesia consumista llamada Walmart, les pido ayuda para tomar una decisión muy importante. Resulta que a Steffi le reconstruirán el seno en unos meses y la cirujana necesita saber qué talla de busto desea para saber cuál ordenar. Sí. Está con el teléfono la cirujana, ella es 32, 48, 54, 25. Sí. Y lógicamente también el marido debe influir en la decisión, ¿no? Sí, sí, porque luego la va a utilizar. Lógicamente. En estos momentos Steffi tiene un implante de expansión, lo cual ha sido rellenado poco a poco durante todos estos meses para que el tejido se expanda. Se va expandiendo. Y no aparezca la gran teta luego forzando los tejidos de Steffi. Dice, bueno, se va expandiendo y ahí va. Luego, poco a poco, durante todos estos meses, para que se expande y luego pueden colocar el implante permanente. La cirujana aumenta ambos senos para que queden parejos, ¿no? Exactamente. Porque tampoco es cuestión de uno más grande y uno más chico. La teta grande y la teta chica. Porque luego no conseguimos bra, no conseguimos colchón, no conseguimos. Tiene que ser simétrico. Lógicamente, va la simetría humana ahí. Dice, bueno, cuestión que ahí está. Me gustaría saber qué talla de busto usa la muda. Muda. Y me, no, usa la muda. En realidad, ¿qué talla de busto tiene la muda? O usa. No, porque usa el bra. No, claro. Sí. Muda. Que, no, pero los números, mira, con los dedos así no se entiende una mierda, muda. Con la manito. El tema es que, claro, la manito es universal. Porque luego, depende del país, las tallas de bra son diferentes. Son distintas. Mira, aquí nosotros vamos a opinar, total es gratis. Si me pueden recomendar alguna talla específica. Mira, nosotros, la muda, por ejemplo, tiene talla balón de fútbol americano. Póngale. Que eso sea, lo puedes rodear con las dos manos. Sí. Y te queda muy cómodo. Y otra, sí. Luego está el de la palma de tu mano. Lo que quieras utilizar, claro. No sabemos si eres de mano chica o de mano grande, casi me vomito, pero es una buena medida para tener en cuenta. Ahora, hay que tener en cuenta otra cosa. Sí. Esta dama en cuestión, Steffi, es deportista. Ya la hemos visto corriendo, haciendo actividad, si se pone unas tetas así gigantescas, van a jugar en su contra. Claro, luego hace el lanzamiento de jabalina y le queda entre medio de los pechos. La muda no es deportista. La muda, claro, la muda no es deportista. Y la muda es alta. Claro. Steffi, no, porque influye eso, porque tiene que llevar. No, lógicamente, luego hay que llevar ese peso. Dice, yo sé que en Latinoamérica estas cirugías son tan comunes como ir al colmado a comprar leche. Efectivamente. Mire, Brasil y Argentina. Brasil y Argentina, he leído por ahí que están a la vanguardia absoluta en esto de implantes de pechos. Yo creo que no queda mujer en Brasil o en Argentina que no tenga implantes de pechos. No, absolutamente todas tienen los pechos justamente operados. Es más, los piden para los 15 años. La fiesta de 15 días. ¿Qué quieres? ¿Fiesta de 15 días o pechos? ¡Pechos! Tetas. Dicen las niñas y tienen tetas nuevas. Sí. Es muy común y justamente como decía el lagarto, se encuentran los implantes junto a los bestsellers en el supermercado. Sí, te puedes llevar un libro de Coelho y dices, está de este tamaño. Exactamente. Y te las tetas, luego que alguien te las ponga. Y como están en el supermercado y todos se tientan, los hombres también te están colocando los tetas. Los hombres se están colocando tetas en Argentina y en Brasil, también lo vemos divisado. Es desesperación del supermercado. Sí, tú sabes cómo es esto, te lo venden y te lo compras. Bueno, es cuestión que así, bueno, si algún desintegrado tiene algún consejo, estaré más que agradecido. Steffi está toda alarmada. No, no, no, no, agradecido, bien grande. Sí, porque sabe que el desintegrado es el típico macho latino que no le interesa. Es más, si detrás de esas tetas enormes no hay nada, es decir, no hay una mujer, póngale, no le interesa. Sí. O sea, viene teta, fin. Póngale. Y está chido igual. Sí. Pero no, a Steffi no le van a quedar bien unas tetas enormes. No, nosotros la conocemos a Steffi, le van a quedar moderadas. Steffi está toda alarmada y tiene miedo a que sus nuevos pechos le queden mal o no vayan con su cuerpo. Bueno, no, Steffi, no, a usted no le vamos a poner las tetas de Serena Williams. Claro. Porque no le van a quedar. No. Aparte están oscuras. Claro. Sí. Es decir, mierda, ¿qué pasó? Se tostona más los pechos. No, Steffi, somos gente que hace años que está trabajando en esto. Confía en nosotros. Y luego Va a quedar bellísima. Aparte, queda para la televisión. Steffi, yo creo que debería notarse en gran hermano. Seguro. Steffi no tiene que pensar que este pecho posido se lo pone por todo el pelo que pasó y todo. No, tiene que pensar que no estaba conforme con sus pechos. Exactamente. Y le vamos a poner unos pechos que le van a caminar. Si no hablan, van a andar cerca. Pero van a bailar. Sí, van a bailar. Steffi está toda alarmada. La verdad, además otra en contra y otra a favor. Los pechos grandes tienen menos sensibilidad que los pechos pequeños. Es verdad. Tengamos en cuenta esto también. Todo hay que tenerlo en cuenta. Bueno, la verdad es que no habla de otra cosa. ¿Y de qué quiere que hable? De carros importados. Es de lo que hay que hablar. Cabrón, le van a poner la teta nueva. Hay que hablar de teta. Todo el tiempo. A nosotros, Steffi, muy bien. No nos van a operar y hablamos de tetas todo el tiempo también. Exactamente. Mire usted, por favor. No, es el tema. Es el tema del año. Por favor, ayúdenme. Cuídense mucho. Casi me vomito desde Like La Florida. Post scriptum, mi prueba de droga. prueba salió negativa, como les había previsto, pero luego de eso, los de Recursos Humanos decidieron hacer la prueba a todos en la oficina. Me parece muy bien. Está bien, para ver quién es eso sí, que se droga. Pero una negrita que estaba por ahí salió positiva en cocaína y la echaron. ¡La cagaste, güey! ¡Pobrecita! Morocha, morocha, sí. Estaba ahí. ¡Chale! ¡Chale! ¿Por qué a mí me hacen la prueba? No, porque hay un güey que anda mandando cosas por email, sí, de drogas, no sé qué. Él salió bárbaro, pero tú estás hasta la madre pequeña. Y la chava, qué mal. Bueno, hay que denunciar a esa empresa, sí, por discriminar a los cocainómanos que van por los pasillos, sí, del hotel, sí, gritando, güey. ¡Ah! ¿Los jefes se las hicieron? No, los jefes no se hacen las pruebas. Está bien, no, pues sí, no estábamos hasta si no estás madre, despedidos, sí, automáticamente. Todo gracias al Rempli Chubal de mi primo Nelson. Dice, bueno, él casi me vomito desde Lackland, Florida. Un beso grande, un abrazo bien, bien grande. Y sí, podremos tocar los nuevos pechos de él, ¿no? Sí, me imagino un día que luego, solo, que sea. Casi que vivimos todas esas, sí, etapas, cabrón, juntos. Así que, por favor, yo sé que Steffi no tendrá problemas. Veremos qué opinas tú, casi me vomito. Miren estas tetas. Las tetas bailadoras. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Señoras y señores, con ustedes el extremadamente feo. ¡Ja! ¿Cómo está extremadamente en el feo? F situado en estos momentos dice, amigo, recurro a ustedes con la intención de que den mi correo al aire para que si algún desintegrado que quiera jugar contra mí una partida de Age of Empires 2 se atreva. Advierto, no soy un novato. Llevo jugando desde el año 1999. ¿Podemos hacer otra cosa? No quiero... no quiero mocar. No, pero el extremadamente feo, sí, es campeón mundial de Age of Empires 2. Ah. Para tener en cuenta, porque teníamos al Lobito, que también, sí, era campeón de no, sí, sé, sí, qué, sí, mamada, sí, de un juego también super wow. Y acá este cabrón así que hace el debate. Nos había propuesto, sí, también. Pero campeón, campeón. No, campeón no puede estar jugando con gente normal. No, por eso él dice, sí, advierto, no quiero que vengan jugando mocosos que vienen jugando de hace unos meses. Quiero reto. Mi correo, para los que no los conocen, Mico, es extremadamente... muy bien. Extremadamente guión bajo feo arroba hotmail.com. Es muy, sí, fácil. Es muy fácil. Por lo tanto, si tú te crees el chingón de Life of Vampire 2, ya tienes con quién. Es una especie de el super chingón este güey. Sí, sí. Así que no nos atreveremos. Espero sus solicitudes que lleguen a mi casilla de correo. Repito, no quiero novatos mocosos. Se despide el extremadamente feo. Postdata. No, ¿qué tienen en contra de matar animales? A mí me encanta matar a todos los animales que pueda, dice el extremadamente feo. Por lo tanto, ¿por qué? Porque le molesta. Pues, porque cualquier animal de mierda es más lindo que él. Claro. Y entonces se pone malo. Sé que sí. Y dice, mierda, esta rata pestosa y fea. Es más linda que es yo. Más linda que yo. Y entonces va y la mata. Sí, es sí, increíble. Sí. Le pasa una cucaracha, le camina por el pie. Y dice, pero este animal es bellísimo, es bellísimo a mi lado. Sí. Y la mata. Pero ya, no, carajo, claro, sí, convengamos está que bien, bueno, está bien. Es remordimiento, es naturaleza. Sí, sí, sí, sí. Bueno, extremadamente feo. Traten de hacerles partidas de ellos. Vampire Chu, así lo mantienen entretenido, no anda, sí, matando. Sí. Bueno, este güey había propuesto que hagamos un foro, porque dice que hay muchos desintegrados que juegan diferentes juegos. Ajá. Y un foro de discusión. Mico, Mico, debes hacer un foro de discusión en la página donde entre los... bueno, ya le dio hueva. Sí. Bueno, háganlo ustedes. Sí, sí. Muchas gracias. Hola, cabrones. Habla Luis Alberto. ¿Cómo está Luis Alberto? Desde Chihuahua, México. ¿Cómo está Luis Alberto? Quiero hacer una queja y a la vez una convocatoria para los desintegrados del estado de Chihuahua. Convoque, convoque. Atención Elsa, atención Ecuark, atención... Atención Chihuahua. Atención hijos de Elsa, atención, sí, Chihuahua. La queja es el resultado de que estaba escuchando esta estación de radio de Ciudad Cuauhtémoc y escuché que un antro muy nice va a festejar el día de San Valentín. Falta un chingo, güey. Falta un chingo. No mames. Sí. Bueno, con una gran mierda lo van a celebrar. Me refiero... Ah, qué chingo. A que estos remedos de punquete rockeros, ya que se llaman Nicky Clan. Desconocemos, bueno. Pero Nicky es una gran mierda, güey. Es una gran mierda. Es, sí, big shit. Dice, bueno, está bien, es normal. Admito que la mayoría de los músicos, y músicos entre comillas, que viven en Ciudad Cuauhtémoc son gruperos, sierrenses o duruaguenses. Pero esto es la gota que derramó el vaso. Mi ciudad hace un esfuerzo por generar rock chingón. Y por encima de todo, invitan a mierdas como Nicky Clan. Es un abuso para el mundo de la música. Así que para todos los que odian a Nicky Clan o a cualquier remedio Alfredo de Rocker, los invito a que nos reunamos en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, el sábado 10 de febrero, que es el día cuando se presentarán estos payasos, a las 12 horas en la Plaza Municipal, ubicada en la zona del centro, sí, con todo tipo de pancartas. A destruir todo. A destruir todo. Lanzallamas, lanzacohetes, granadas de mar y bombas molotov, para que no le queden ganas de asomarse nunca más por Chihuahua. Exactamente. Al carajo, dice. Sí. Bueno, somos la voz de los rockers chihuahuenses. Este presente es para denunciar las maldades de la puta mercadotecnia que no reconoce la esencia del rock. Me despido, su seguro servidor Luis Alberto, que estaba, no estaba en la intención de ellos reconocer la esencia. No, no estaba, no, generalmente son bandas que contrata el municipio, claro, o la alcaldía, sí, o esas cosas. Hablaremos con Cocoyome. Hablaremos con Cocoyome. Cocoyome tiene un programa de radio en Accesa Radio donde trata y ponen bandas inclusive nuevas y novedosas, y le preguntaremos a él qué opina de toda esta movilización, si está a favor de la violencia o de un uso desmesurado de la pacificidad. Póngale. Y nada más. Muchas gracias. Apolo de Cochabamba, Bolivia. Hola, Apolo. Saludos a la nave María Tijuana. ¿Qué tal pasaron el fin de semana? Pues bueno, este mensaje es urgente. O sea, le vale madre, sí, para responderle, bien, ¿no? Sí, cabrón, es urgente. Necesito comunicarme con desintegrados deftoneros de Santiago de Chile, pues. Ajá. Sí, pues me lanzo el fin de semana hacia ahí a los conciertos de Defton y Coldplay. La hueva es que no conozco personas de ahí y no he de estar un huevo paseando, es que solo, no chupando personas, solo, ¿verdad? No, no, no. No, che, va a estar Coldplay, va a estar, Defton, pero... Defton, sí, sí, sí. Está. Estarás tú y algunos que vayan de otros lugares, pero... No, no va a haber gente. El concierto de Coldplay es extremadamente caro. Sí. Por lo tanto, no sé, habrá fresas chilenos, sí, que irán o entrarán de imprevisto, digamos que no sabemos. A mí me suena muy fresa Coldplay. Coldplay es muy fresa, sí, cabrón. Sí. ¿Le quieren poner es otra? Es fresa, pero... que se hace el loco. Coldplay es la versión fresa de, sí, Radiohead, con temas digeribles, póngale, de las partes tranquilas y un tanto románticas. Sí. De, una mierda, una mierda que está muy linda para Rington, pero déjenme joder con, sí, con Coldplay. Sí, sí. Y Defton está chido, bueno, pero no sé, imagino que debe haber muchos deftoneros en Chile conociendo, sí, las aficiones de los gustos de los jóvenes chilenos. Bueno, pues, para pedirles un favor, su cuate Apolo va a ir para allá. Mi dirección de correo... basta, direcciones de correo. Basta, ¿qué es eso? ¿Qué cree que es? Encuentros en una la noche. Dirección de correo. Busco pareja. No. Es, además, Apolo, te diré algo. Tu pinche correo electrónico es una mierda de esas que no, no te, no, puedes acordar y nunca. Tenemos que decir un correo al aire, tiene que ser sencillo, fácil, y económico y audaz. Y muy bien. Bueno, Apolo, sí, no es audaz tu correo. No, para nada. No, mire, mire usted esta mamada. Iateurmusic@hotmail.com. Una mamada. Pero ¿cómo se escribe Iateur? Es Iateur Music @hotmail.com. Una ¿esto mamada es audaz? No, para ¿esto nada. ¿Esto es económico? No, para ¿esto nada. ¿Esto se lo puede llegar a acordar a alguien esto que no tenga es link? Intro respecto a ti. Sí, por eso. Así que al carajo, retírese, Apolo, por vaya favor, a ver vaya los Defton a Chile solo, sí, y no joda más. Silvi, Silvi, Silviño, porteña carioca do Brasil. Hola, Silviña. ¿Cómo están? Escuchando lo que comentó Marisa de Radio Boom de Merlo, San Luis, Argentina. Sí. Les comunico que aquí en Brasil también comenzó, exactamente el 9 de enero, Big Brothers Brasil 7. ¡Uah! Sí, según el Carioca Surfista, Big Bosta Brasil. Muy bien, Carioca Surfista, coincidimos, sí, con usted. Bueno, él le tiene verdadera aversión y odio a este tipo de programas, pero yo paso a contarles algunas particulares del programa. Está chido que una mujer no opine igual que su marido. ¿Vio por qué esas mujeres sometidas que dicen, no, no, esto lo odio? ¿Y por qué lo odias? No, porque mi marido porque lo odia. Marido, sí. A ella le gusta. A ella le gusta. Si pasara Laura de pasa América. Horas mirándolo. Laura de América no lo pasa en Brasil porque debían traducirlo. Claro, sí. Pero si no, Silvinia es candidata segura. Dice, mire, paso a contarles algunas particularidades del programa. Número uno, el mismo día el mismo día que los participantes fueron confinados a la casa, murió el padre de una de las participantes. ¡Ah! Eso es un gran hermano. Eso es otra cosa. Ahora, habría que, sí, investigar, que sí, porque capaz que el güey había muerto dos semanas antes. Y lo dejaron para ese y día. Y la familia lo tuvo oculto. Claro, hasta que no se pudra papito, no digan nada, porque yo voy a estar en la casa. Entonces, un golpe de efecto chido. así no me nominan. Bueno, número 2. Como la fórmula de la parejita enamorada ya fue bastante explotada en las versiones anteriores, recordemos, sí. Big Brother 7, va a Brasil. Sí. Bueno, ahora hay un triángulo amoroso, dos mujeres y un hombre. El muchacho, cuyo apodo es el alemán. Sí, el alemán. Anda con una novia con quien comparte los días. Campesina, bonita, rubia y dulce, Yuya, póngale, sí. ¿No? Y la otra, la amante, con quien pasa las noches. Te dio un mail. También muy linda, rubia, simpática y muy zafadiña, sin vergüenza, claro, que reúne las condiciones de amante. De gran hermano. Pero no piensen que... Yo me quedé pensando, qué raro lo del muerto, porque tendrían que haberse muerto en todos los gran hermanos. Claro, porque está el guión sí. Viene de Holanda, ¿no? Claro. ¿No se murió un padre en todos los gran hermanos? Porque nosotros, discúlpenos, pero los no seguimos... No, no seguimos ningún gran hermano, sí. Discúlpenos, pero debería haber muerto porque acá. Me juego que debe haber un triángulo de amor bizarro en todas las... En todos los gran hermanos. Sí, en este desde momento. Luego, por supuesto. Pero bueno, lo del padre no falló. Bueno, pero hay otras cosas, ¿no? Pero no piensen que una va a ahogar a la otra. No, no pensamos nada. Porque la otra tiene muy clara y se llevan re bien los tres. En el número 3 hay una especie de relación homosexual un tanto velada entre dos mujeres zapatones, tortilleras, zapatones. Zapatones, ¿no? Sí. Bueno, los ganadores de las versiones anteriores fueron: número 1, un caipira, un naco, medio analfabeto, con muy buen físico y que sabía bailar muy bien. ¡Ah! ¡Ayer! Eso es lo importante para Brasil. Número 2, un cowboy, clase media, serio, reservado, devoto de Nuestra Señora de la Aparecida. Sí. También iba con la religión. Un religioso. Número 3, un asistente de diputado, clase media, bastante problemático. ¿Y por qué ganó ese? Eso es extraño. Número 4, una papá, una niñera, muy humilde y medio analfabeta. Muy bien. Debe ser popular. Número 5, una mujer, clase humilde, peluquera. También muy bien. Peluqueaba para mantener a sus hijos. Número 6, un gay, clase media, con un alto nivel intelectual. Ganó el gay, los derechos humanos. Ganó el gay, lo que demuestra que en la televisión no hay discriminación. Y perfecto. Sí, dice, los gays pueden triunfar. Un gay, clase media, con un alto nivel intelectual. Profesor y estudiante avanzado del periodismo. Big Brother. Pero ¿y por qué no ganó un gay, clase baja? Claro. ¿Por qué me gana un gay, clase media, intelectual, estudiante de periodismo? Ya puede trabajar en televisión. Ya puede trabajar en televisión. Perfectamente. Sí, es el horario en que no discriminamos. Hola, ¿qué tal? Soy su gay favorito presentando las noticias. Big Brother 7 va a terminar en la primera semana de marzo. Después les cuento quién fue el ganador. Dos de Río de Janeiro se reportó Silvinia o Porteña Carioca. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. El afortunadamente incorregible desde Piura, Perú, llega gritando: ¡No puedo creerlo! ¿Qué pasó? ¡Afortunadamente incorregible! ¡No puedo creerlo! Después de la desgracia de la realidad, al enterarme hace ya muchos años que Papá Noel no existe, ahora vine con algo mucho peor. Y para él no existe. Por Piura ya hace mucho tiempo que no pasa Papá Noel y ahí estaba. Pero dice: ahora me vengo a enterar de algo que es mucho peor. ¡Alf! ¡Era un títere! ¡Ah, sí que sí! Sí, siempre pensé... ¿Era un títere? No, siempre pensé que detrás de tanto pelo existía algo vivo, algo con vida, algo que quizás había venido del planeta, güey. No, pero ahora resulta que era un muñeco sin vida. Inerte. Solo en algunas ocasiones muy especiales, cuando se le ve correr o en imágenes de cuerpo entero, usaban un enanito. O sea... Oiga, pero yo, al enano lo usaban siempre. Yo pensé que sí, qué que triste, siempre. Güey. Aparte, el enano es un enano. Yo no enano... sé por qué lo disfrazaban, porque es muy bien parecido. El enano. Alf. Yo creo que sí. Sí. El enano es un húngaro. Me dijeron: mire la cara de Alf. La verdadera cara. Y mostraron al enano. Y para mí tenía la misma cara. Y era igual, pero como afeitado. Sí, pero increíble. Bueno, igualmente, yo me imagino la chamba del enano, ¿no? Sí. Porque Alf, si el enano estaba siempre dentro de Alf, que bien cagado de calor estaría. Adiós, no hay problema, huele. Sortudo, ven aquí. Y todo con la manito así, claro, ¿no? Sí. Creo que siempre movía los deditos. Eso puede ser un títere. Y llega el momento en que Alf, que debe haber sido en dos capítulos en toda la serie, pasó que aparecía el cuerpo entero corriendo y le decían al enano: ¡corre! ponte el traje, nano, ponte el traje que debes aparecer corriendo por detrás, corriendo al gato. Oh, esta chamba me tiene arruinado. Bueno, cuestión que sí, esta es la verdad, pero a lo mejor... muy triste. Cuidado porque la NASA perdió todos los videos del alunizaje. Ah. Puede ser que estén ocultando videos que el verdadero ALF sea un extraterrestre. Póngale. Venido del planeta que venía justamente ALF, Melmark. De esto conoce mucho Gabriel de Houston. Yo no me quiero meter porque Gabo de Houston. Perfecto. Así que, Gabo, si estás escuchando, por favor, que sabemos que es así. ¿Le has visto la cara? ¿Le has visto la cara? Al enano. ¿Quieres hacer un descargo de esto? ¿Quieres decir, no, Gabo, la verdad es esta? Es todo suyo. Nosotros te daremos la verdad. Bueno, el afortunadamente incorregible se va triste. Pero no está todo perdido. No, cabrón, no. La lucha debe continuar. ¿Qué onda, cabrones? Dice el Austral. El Austral. Del DF mexicano. Soy químico y mi mayor frustración es que no sé cómo eliminar el puto salitre de la pared de mi cuarto. Entiendo que el pinche salitre está ahí por la humedad. Pero usted residuos... debería saber cómo eliminar. Claro, y sí. Además no es. Disculpe, no. Además no es. Soy químico. Sí. Soy jefe de jefe de jefe de jefe de jefe de la universidad. Y de químico. El químico. El químico, podríamos decir. Un químico. No, viene él y debajo el doctor Simi. Póngale. No, es una cosa. Dice, entiendo que el pinche de salitre está ahí por la humedad. Que son residuos de sales que deja la evaporación del agua. Pero tampoco sé cómo eliminar la humedad. Lo más cabrón es que no cuando... sabe qué mierda. No, no, pero déjeme que le explico. No, o sea, muchos sabemos de ácido lisérgico 25, pero no sabemos de otra cosa. Austral, por favor, le pido. Las azúcares y lo... bueno, es lo que sabe. Mucho. Él le puede hacer, por ejemplo, ¿vio esas bolitas que son que van pegadas y que es la construcción atómica de determinada cosa? Sí. Entonces él ya tiene la capacidad de formación profesional de cuando ve la humedad... La arma toda así en bolitas. La arma toda así en bolitas y con bolsitas y dice, ah, sí, ya lo tengo identificado. Esto es humedad, salitre, ¿verdad? Es más, hasta le puede decir la cantidad de salinidad que tiene, todo eso. Pero no sabe cómo quitarla, cabrón. Y bueno, de alguna manera estoy preocupado por eso. Ya no sé qué hacer. Mire, la cuestión es que cuando hay humedad, toda esa salitre se va, lógicamente, ni lo notas, pero cuando se seca, se ve de la chingada. Aprovecho el momento a pintar la pared y tengo después la pintura y ya se despegó, y el puto salitre, ahí está de nuevo. En la nave tienen salitre, por cierto. Demande a sus profesores. Sí, demande a sus profesores porque le han enseñado todo lo teórico y no lo práctico. Exactamente, cabrón. Demande. La verdad que es una vergüenza. Y trate de hacerse millonario. No, pero y luego puede tirar la pared abajo. Yo lo que, mire, lo que le recomiendo es una cosa. Usted dice que con el, cuando hay humedad, no se nota. Sugiero que, por ejemplo, coloque la casa debajo de un lago. Ah, póngale, que tenga más humedad. O la mude al Golfo de México y la deje que fluya por el océano. Sí, póngale. ¿No? Cosas así, y así no tendrá más los problemas de ver la salitre, que es lo desagradable. Es verla, porque parece que el diablo está babeando por alguno de los recovecos de su cuarto, ¿entiende? Es muy desagradable. Así que mantenga la humedad, si no con un rociador va rociando de un... La va humedeciendo. Constantemente hay que humedecerla como si fuera una planta. Haga de cuenta que vive en una planta y usted es la flor austral. El austral dice además, ¿qué pasó con mis marineritos escoceses? ¿Se los sacaron de la nave o siguen de peda total? No, siguen de peda total. ¿Quiere un aplauso pedotes, para el austral, por favor? Los marineritos escoceses ponen de pie porque han sido recordados como cada día por el querido austral. No se levanten la falda, por favor. Actitudes cochinas, ¿no? Por favor. Ve austral, por eso no les damos tanto calce, porque se ponen así. Salmón de Lagos de Moreno, México. Salmón. Oh, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que los pinches mecánicos fueran honestos, eso estaría bien. Y entregan los trabajos cuando les prometen, pues en un ching andamos buscando hasta que se le hinchan las pelotas y se deciden a arreglar tu automóvil. Hay que estarles detrás constantemente. Y no además... se puede ser honesto cuando el cliente no lo es. No, claro. ¿Usted qué pretende? Yo usted viene con el auto todo desmadroso, todo el carro asqueroso. Y usted no sucio. Sé, está, mire, yo lo trato bien, para mí es esto. Y apareció esta sangre... En mi cofre. Sí que sí. Bueno, cuestión que... Y además, siempre te los dejan mal para que regreses. Y es que ahí está. Cabrón. Señor, ¿quién le va a arreglar algo completamente? Porque usted no regresa nunca más. ¿De qué pretende que viva? ¿Cómo van a comprar tortillas los mecánicos? Jamás se case con un mecánico. Es verdad. Jamás se case con un mecánico. Se case con su novia. Hay que ser infiel con los mecánicos. Porque si no, el mecánico luego le toma el gusto. Sí. Y este güey confía en mí como si fuera su madre. Hay que ir rotando. Así, y hay que ir rotando, sí. Dice, por ahora me despido. Fido y un abrazo para la muda y saludos a todos menos al Mico, dice, por su facha de mecánico. No, no es mecánico, tienes aspecto mecánico, tienes razón. De mecánico de Harley Davidson parece, así que olvídalo, Mico. El video cover de ABBA por Erasure lo mandó a la Flip. Sí. Y es lo más del culo que vi en mi vida. Extremadamente. A lo mejor no tengo tanta experiencia de haber visto cosas de culo. Yo claro, creo que sí. Pócale, sí. No, pero yo creo que sí. Pero es muy del culo. Y es lo más del culo sí, que vi. Sí, sí, sí. Andy Bell, realmente vestido de Agneta, no me acuerdo cuál era la bueno, rubia, la no una, la otra. De la otra. Está de pelirroja, así que. Sí. O sea, le valió verga el aspecto de la Saba. Dijo, hay que vestirse. ¡Woo! Y bueno, imperdible. Está muy del orto. Está por ahí, es la versión de Change of Mind. Change of Me, hecha por Erasure en este caso. Sí. Así que, como son dos los Erasure, sí, y los ABBA eran cuatro, hacen de hombre, de mujeres. Pero de hombre hace un poquito, hacen más de mujeres. Y de mujeres. Y está. Vince Clark está como mala onda. Sí. Como diciendo, a mí no me gusta vestirme de mujer. Pero es mentira. Pero es mentira, le encanta. Y Andy Bell está a pleno. Sí. Yo creo que realmente debiera. Y está guapa. Sí, sí. Hay que decirlo, está guapa. Bueno, gracias, Sara Flipo. Mandar esto, dice, ay, es muy vistoso, me cae la risa. El recomendable este video es la neta del planeta. Erasure haciendo el cover de ABBA, justamente de Chicky Chains. Sí, Chicky Chains. Hola, el emputante de Tarija, Bolivia. Hola, emputante. Dice, me cansé, intenté realmente, lo quería, era una ilusión, pero todo, como todo, no salió nada. Les hablo del grupo carnavalero en honor al programa. Ah, es solo, verdad. Solo emputante. Citaré una frase célebre: os vais todos a tomar por culo. Porque, bueno, quiero que esto quede en los anales de la trayectoria del programa. Yo, Alberto, el emputante, fui el pionero en el proyecto. Me junté con algunos, con otros hablé, póngale, con el chupá, sí, con este, con el otro, pero en realidad no quedó nada. No me gusta la idea de dejar las cosas a medias, pero los disques desintegrados de Tarija son una mierda. ¡Renuncie! ¡Os vais a tomar por culo! ¡Renuncie! ¡Os vais a tomar por pero culo! ¡Pero no se vaya! Sí, renuncie, pero no se vaya. Emputante, sí, nosotros agradecemos eso el esfuerzo. Igualmente, está chingón que para este programa, que es un compendio de perdedores en los que hay ganadores también, que a veces sí, nunca, sí, pero saben los ganadores que estén por ahí dando vueltas, que es todo temporal y que se puede volver a perder siempre. Sí, sí, sí. Que no se haya llegado. Es como la motivación, ¿no? Claro. Cuando uno alcanza el objetivo, luego que hace, se relaja, claro, la hueva. Mierda. Así que está bien. Para el carnaval 2089, esperamos que los desintegrados de Tarija se comuniquen, aunque sea aunque por una sea peda. Tres, sí. Aunque sea entre ellos, se tomen una chela entre cuatro. Póngale, es lo mismo, sí, que pedimos. Hola, les escribo de San Luis, Argentina, para hacer una aclaración muy seria y avergonzante. Dice Agus la Loca. ¿Qué pasa, Agus? Mire, me quiero quejar de los nombres de las provincias que son demasiado largos y que uno al final, a la corta, termina llamándolo de otra manera. Este es el nombre de mi provincia. En este caso se llama de la siguiente manera: San Luis de Loyola, Nueva Medina de Río Seco, de la Punta de los Venados. Sí. Ya no, Federico 684 ya nos había comentado. Había sido piadoso, sí, con nosotros y nos había omitido lo de los punteros. Claro, lo de los... ¿Qué punteros? Los puntanos. Ah, los puntanos, claro. Los punteros políticos. Los punteros de Rodríguez A. Claro. Bueno, dice... había omitido Loyola Nueva, sí, Medina. Sí, había omitido, San Luis de Loyola Nueva Medina de Río Seco, de la Punta de los Venados. Y ah, quisiera, muy largo. Quisiera mandar al carajo a aquellos que se rompieron la cabeza para poner el nombre. No, esto los españoles no se rompían la cabeza. No. Los españoles llegaban... Es más, le han puesto nombres iguales a miles de lugares. Sí, que sí. Esto se llama... que el rey descanse sobre mis nalgas del río de la Constitución, sobre el bajo de la percusión, California, decían. Y se iban a ponerle nombre. Porque habían prometido. Sí, claro. Pon nombre mío, pon nombre claro, mío, pon nombre mío, cuando se iban. Porque antes no existía la radio. Claro. Y ahora la radio cumple esa función. Sí. Me saludas por la radio y yo te estoy escuchando. Entonces le ponían nombre a la tierra. Entonces, claro, lo que quedaba al no poder saludarse por los medios de comunicación era saludarse a través de, lo, sí, de las cosas. Entonces llegaba Santiago. Santiago, es que mira, cuando salimos del puerto, Santiago me dijo, oye, por favor, ponle a alguna ciudad mi nombre. Póngale, así que sí. Santiago de Chile, pa' ti, Santiago. Y hacían así con el dedo como señalando al cielo, pensando que el Santiago que estaba en España escuchaba. Póngale eso. Y bueno, luego le contaban. Todo era un proceso muy largo, Lagarto, yo no les puedo contar más nada. Bueno, señor Lagartija, te confieso que me encantaría casarme con contigo. Ah, a mí también. O con alguien que tenga tu mismo carácter. Es decir, no importa. Es bueno. Y bueno, te presentaremos a alguien que tenga el mismo carácter que el lagarto. Les envío unas palabras de mi autoría. Oh, entropía, madre del universo, hija de la eternidad. Oh, rock and roll, padre del torbellino, hijo de la energía. Estás oh, la criatura loca. Del estás mundo. Soy loca. Parte de la creación o de la agonía. ¡Cállela! Me despido muy atentamente. Les mando a todos al carajo. Mac Agus, la loca de San Luis, de Loyola, Nueva Medina, del Río de la Punta, de los Secos, de los Venados, de Gugurazanzanga. Muchas gracias. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Todo está de poca madre aquí en México. Fiesta nacional y caos total. La casa se ha convertido en una pocilga, vómito y colillas, extraños olores en el ambiente. ¡Es vital! ¿Qué está pensando? Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. ¿Qué está pensando? Desde Mérida, Yucatán, México, llega el MyPorno. ¡Hola, MyPorno! Miren, esto es lo que conseguí en el Google, hablando justamente de eso de los españoles que llegan por el nombre y toda la mamada. Sí. Bueno, ¿de dónde viene lo de Yucatán? Pero realmente a mí me vale verga, igual se los conseguí para ustedes. El nombre es yucateco, el güey. Sí. Le vale verga, no importa. A mí me importa cómo ha surgido mi nombre y no el de mi región. El nombre Yucatán se originó durante la conquista española, aunque hay varios relatos que coinciden con que el origen estaba determinado verbalmente con justamente la lengua maya, y los conquistadores, todos son bastante inciertos. Según uno de ellos, fue consecuencia de un explorador hispano que se acercó a un indígena maya y le preguntó, ¿cómo se llaman estas tierras? El indio probablemente le respondió Yucatán, que en idioma maya yucateco significa, no entiendo tu lengua. Entonces, le quedó Yucatán. Otra dice que un conquistador se acercó a un indígena y le interrogó acerca del nombre de las tierras, a lo que el indio respondió, Yucatán, que es, en su lengua significaba, yo no soy de aquí. También se dice, a mí me encantaría que de alguna manera todo esto se vaya por tierra y venga aquel que estuvo presente en algún momento mediante una máquina del tiempo o algo así y que diga, sí, la mera neta fue conmigo que se me cruzó. Yo soy el que le respondí al que llegó y en realidad Yucatán quiere decir a tomar por culo. Póngale, sí. No me rompa los huevos que estoy cocinando. Claro. O algo así, claro. ¿Por qué te dicen? No entiendo tu lengua. Oh, hombre blanco, no comprendo tu idioma. Sé no, que sí. Puede ser, a lo mejor, ojos de huevo, por ejemplo, tenía el conquistador español. Sí. Y el tipo, Yucatán, quiere decir, ¡ja, ja, ojos de huevo! ¿No? Vale, sé que sí. Bueno, pero cuestión que las explicaciones. Partamos de la base de que aquí Mike Porno nos pone todo, el origen es incierto. El origen entonces, es ya cierto. Si el origen sí. es incierto. Estamos mal. Nos quedaremos con esa versión. Pero para totalmente. Quiere decir de tetas. Hemos llegado aquí para colonizar y dijo de tetas. Dijo, y bueno, y ahí quedó la cosa. Hola señores, hola muda, soy el ultra tóxico de San José de Costa Rica. Hola, ultra tóxico. En primer lugar, me quiero quejar de ustedes. Como decimos los chicos, son unos manda huevos. En la primera vez que escribo, me mandan un chinga a su madre. ¿Qué es eso? ¿Qué se creen? Al final, es la libertad de expresión que gozamos. Al final, me vale un culo que mis amigos no escuchen el programa. La verdad, son ellos los que se lo pierden. Pero bueno, les escribo para que anuncien que la máxima celebración del año que se debe de celebrar en la nave también es mi cumpleaños. Yo nací el 26 de febrero, ah, un año por ahí. ¡Ah, chinga tu madre, pero güey! No vienes a, mire, no vienes a joder. Claro, ultratóxico, si hay algo que nos molesta es que en nuestras fechas particulares vengan otros a decir, ah, yo también estoy festejando algo. Claro, imagínense usted, por ejemplo, que caiga los... 2000 es lo que 2000 programas de caso de que el mundo se siente. Póngale. Y a Charlie Corquidi y yo y aquí te dice, es nuestro aniversario. No, así que su madre, que me váyanse de aquí, okay, Yaridia, es mi cumpleaños. No mames. Lo celebramos otro día. Por favor. No, entonces, nosotros cuando posiblemente sea el lanzamiento de la próxima temporada. Póngale. Que no se sabe porque el mico mira con odio. Sí, hay mucha chamba. 26 de febrero y tú llegarás. ¿Me cantarán feliz cumpleaños? No. Así que prepárate al fracaso, sí. Tóxico. Bueno, voy a aprovechar para quejarme de algo. Me cago en el hijo de puta guarda encargado de seguridad del lugar donde vivo. Es que vivo en una mierda. Eso sí nos podemos quejar. Eso nos quejamos tranquilo, sí, Ultratóxico. Sí. Vivo en una mierda de condominio que por compartir el apartamento con mi hermano, que es un fresa de mierda, me ha tocado vivir aquí. Pero las costumbres de esta gente son demasiado anticuadas. Según ellos, después de las 11 de la noche no dejan llegar taxis a la casa, por lo que a las 3 de la mañana me hacen caminar hasta la entrada para tomar un taxi. Además, se quejan por todo, hasta por conversar fuera de la casa. ¿Y qué tiene que estar conversando fuera de la casa? No hay que conversar. Aparte, usted conversa a los gritos y con reggaetón a full volumen. Sí que sí. Y esto es un lugar serio, un lugar donde viven parejas de ancianos y esas cosas. Así que Ultratóxico, cambie sus gustos musicales, no hable fuera de la casa, vaya a tomar el taxi a la puerta del condominio y no la mame, Pues... Pero pobre Ultratóxico. Sí, está destinado a que lo maremos. Sí, sí. Ultratóxico. ¿Y a quién le mentamos la madre? Ah, al encargado de seguridad. Sí, está bien. Pero sin nombre, sin nada. Averigüe, no, aunque sí, sea. El nombre. El nombre de pila, así lo. Para que sea más directo. Y Carly, como el amigo imaginario del lagarto. No es mi amigo imaginario. Carly. Es el cabrón de traer noticias. Sí, bueno. Carly. Carly. ¿Estás ahí? Carly. Para bueno, mí que sí, cabrón. Sí, para mí es el de Houston. Houston, tenemos un problema. Sí, está Carly acá. ¿Qué quieren? No, Carly, pero no hay nadie que entienda de astronáutica. No, quedó Carly. ¿Cómo se llama Carly? No, para mí es un amigo imaginario del lagarto. Sí. Bueno, el Mico coincide conmigo, De, no, el Mico no. ¿Qué te iba a escribirle? A Carly. Mundano 75 desde el Gabacho, en Dallas. Hola, Mundano. Viene con algo un tanto extenso. Dice, ¿qué tal, señores? Bueno, este es un mensaje. Quería hacer alusión al trago más fenomenal que haya probado en toda mi vida corta alcohólica. ¡El pulque! ¡El pulque! Probó el pulque, el Mundano 75. Recuerdo el día que lo probé. ¿Se descompuso? No, eso sí que fue la peda y no macanas, dice. Recuerdo que llegué al depa del laburo y mis compañeros de cuarto eran mexicanos, los populares César y René. César y René. Como de Barrio Sésamo, ¿no? Sí. Está Beto y Enrique. Son los mexicanos César y René. Claro, son los mexicanos César y René. Tienes que despedidas de soltera. Contrata a César y René. Sí que sí. Bueno, César y René estaban ahí. Estos dos llegaban de jugar al billar y ya con unas birritas encima, es decir, con unas chelitas encima. Entonces René me dice, es inevitable que me imagine a René como la rana René. Sí, ¿eh? Sí, discúlpenme, sí, sí. Ustedes. René me dice, che, vení, te voy a dar algo. No, que es che, solo, no creo que haya dicho. Es que Mundano 75 es argentino. Sí, ya sé. Entonces le decían che como diciendo, che, argentino. Venite que te hago un churrasco y te doy a probar el pulque, che. Y entonces, che, vení que te voy a dar algo que es solo para hombres. Vení, güey, vení. Y entonces, bueno, yo me senté con ellos y René trajo el famoso pulque. Qué momento, René, impresionante. Una botella nuevita y sin abrir. Y comenzamos a tomar. Como el primer trago me sabió horrible, que es lo que pasa con los néctares de la vida. Sí. La primera vez sale mal. Suena feo, sí. Huele feo, te toses y te atragantas. Póngale, sí. No se levanta. No, y todo eso. Bueno, me hizo acordar como la primera vez que tomé Fernet. Pero una vez que te acostumbras no a las cosas. Bueno, Mundano, el Fernet es que usted todavía no probó como para que no le guste y superar ese. No, es como para el surfista superar la primera rompiente. Póngale. Uno debe ir, supera la primera rompiente. Yo con el Fernet no la supero. No. Bueno, mis compinches me llevaron a la cama. Esto se pone bueno. Bueno, estaremos con la historia del pulque. Los mexicanos César y René pueden que le hayan dado bomba a Mundano. No sabemos. Pero vamos a ver esto en próximas emisiones. Muchas gracias. Un abrazo, Mundano 75. Estaremos con lo del pulque neta, ¿eh? Richard de Tarica, Bolivia. Está. ¿Qué dice? Páselo pipa. ¿Qué veo para la tierra. Están por aquí, bueno, cabrones. Nada más paciencia. Bueno, cabrones. Por aquí está Isaac de Tabasco. Soto el carajo. Está, bueno, señor Lagarto. Yo lo pongo la tierra, güey. En estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un video de optimización laboral. No. Con gente sonriendo, diciendo mamadas. Oh, mierda, apaguen eso. ¡Y suban el volumen! Excelente canción de T-Rex en voz y en instrumentos de Plasivo. Nosotros nos despedimos hoy, quiero aprovechar por donar sus monitores. Por lejos, por lo se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Cadena 103. Z93. Radio City. Cielo FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Big Radio. Futuro FM. 24 FM. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Índalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Socio Estudio. Y el Canal 71 de VHF con el cura fiestero transpirado. Está muy transpirado. Pero cura, ¿de dónde viene? Parece un almanaque para mujeres. Parece un almanaque para mujeres. Sí. El cura, por favor. ¿Está vendiendo su cuerpo? Una más chiva. Ah, no, puede ser, sí. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Steffi de Lakeland, Florida. Sí, sí. Casi me vomito, no, ¿eh? No. Nada más Steffi. Por favor, casi me vomito. Estamos muy contentos con la noticia. Casi me vomito. Mándale un beso bien tronado a Steffi. Y patinada, cabrón. Un abrazo nada más. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urtelina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Cibernandinia. Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saluda a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda de Hernánesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de Pipa, desde Maravilloso, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Valle. ¡Adiós, Adolfo, el carajo! Carioca surfista. Y Baja Tacuquí. Con Nicolás de Toluca, Sin Vicio. Nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.